en Rancho Alegre. Allá en Cúcuta. Ayer me llamó una niña en medio del desespero. Me dijo yo quiero verga, pero la miré primero. Me la llevé para el hotel y allá parecía un derrame. Yo haciéndole la miné y ella mame que mal mame. Yo le hice voltear el culo y se lo estaba metiendo. Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo. Mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Es para que lo vendas a hacer Rancho Alegre. Como una loca, dijo papi no se mueva. Y entre gritos y suspiros, casi me arranca una hueva. Descansamos tres minutos, dijo usted me va a matar. Y sin mencionar más nada, volvió y se puso a mamar. Ay, mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir. En el closet yo fui viendo el camarero agachado, la paja se estaba haciendo. Le dije ven hijo de puta, así con el disimulo, que no se estabas gateando, te voy a dar esto el culo. Lo agarré y en cuatro patas le entregué un escubillón. Te lo metes por el culo y deja de ser huevona. Y mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir.